Cuando empezamos este estudio en Esdras Nehemías, mencioné el subtítulo de este estudio, de toda esta serie, y es Viviendo con Valor. Viviendo con valor porque el pueblo de Dios requirió valor, está requiriendo valor para seguir las instrucciones de Dios. Requirieron valor para dejar todo lo que tenían en Siria y caminar alrededor de 900 kilómetros hasta Jerusalén. Requirieron valor para enfrentar a los ladrones que había en el camino, para confiar en Dios, en su protección. Requirieron valor mientras construían la muralla, porque estaban recibiendo amenazas. Requirieron valor para terminar la obra. Pero yo creo que la parte más complicada, y quizás no lo he estado enfatizando tanto, se requiere valor para enfrentar el pecado de cada uno de nosotros. Se requiere valor para admitirlo, para confesarlo delante de Dios y a veces delante de los demás. Y se requiere valor para dejar atrás el pecado. Es decir, a veces el valor que requerimos es más hacia adentro de nosotros que hacia afuera de lo que estamos enfrentando. Y no me refiero a que sea difícil porque nos cueste trabajo encontrar lo que hay, sino porque en realidad no nos gusta encontrar lo que hay dentro de nosotros, porque sabemos que de alguna manera nos va a desquebrajar, nos va a romper esta imagen, va a romper esa imagen que tenemos de nosotros mismos, que nosotros hemos construido de nosotros mismos, que nos gusta que la gente vea y que muchas veces que creemos que sí somos. Si nos comparamos con el resto de la población, de los cristianos, nos vemos como personas normales, pero cuando nos comparamos con el estándar perfecto de Dios, nos damos cuenta de que estamos muy por debajo de sus requerimientos. Cuando vas al dentista, llegas con la idea de que tus dientes son blancos, y cuando te van a poner ¿Los qué? ¿Cómo se llaman? No, sí, pero bueno, las amalgamas. No se llaman amalgamas ahora. ¿Los qué? Rellenos, como se llamen. El dentista empieza así a barajar una como, ¿cómo se llama? Donde ponen los colores blancos, como un muestrario de pinturas, pero todos son tonos blancos. Y tú estás pensando que el más blanco es el tuyo y ves tus dientes y, no está tan blanco, está amarillo, no es posible, no. Y cada vez está siendo más oscuro tu diente, aunque parece que está blanco, ¿no? Así nos pasa cuando nos enfrentamos con Dios. Pensamos que somos buenos y de pronto tenemos la imagen perfecta, el blanco perfecto, y nos damos cuenta de que no somos tan blancos. ¿Qué nos falta para alcanzar esta blancura? Y nos falta porque estamos manchados por el pecado. Y eso no es fácil digerirlo. No nos gusta que nos digan que somos pecadores. ¿Por qué? Porque sentimos que estamos bien, porque todos los días pensamos que actuamos bien. Pero tenemos que ver en el interior de nuestro corazón qué es lo que nos está motivando. Se requiere sensatez y mucho valor para reconocer que somos pecadores, especialmente quienes venimos a la iglesia. Recordemos el ejemplo del Señor Jesús con el publicano y el fariseo. El fariseo estaba allí, yo hago todas las cosas bien. Y yo creo que nos parecemos más al fariseo. Y dice la Biblia, concluye la Biblia diciendo que el fariseo fue a su casa no justificado y que el publicano, que ni siquiera se atrevía a levantar la cara, fue justificado. Al final de este libro de Esdras que estamos estudiando, el pueblo de Dios, de manera conjunta, pero también individualmente, vamos a ver que es muy interesante esta parte, tiene que amalgamar el dolor, digo, el valor, tiene que juntar el valor y la entereza para reconocer su pecado, confesar el pecado y decidir cómo va a tratar con el pecado. No nada más dice, bueno, soy pecador, sino dice, vamos a tener que solucionar el pecado. Y de esta manera volver a los caminos de Dios. Ese es el objetivo que vamos a estar viendo el día de hoy. Por lo tanto, vamos a abrir nuestras Biblias en Esdras 10, capítulo 7, no, capítulo 10 del versículo 7 en adelante. Capítulo 10, ah, me equivoqué. Con razón no lo encontraba. No vean el, no lo vean aquí, mi dislexia me traicionó. Pero abran sus Biblias, qué bueno que traen sus Biblias o prendan sus teléfonos. Esdras 10, del 7 al 17. Les doy unos segundos. Dice de la siguiente manera, bueno, mientras les doy tiempo, recordemos que Esdras ha estado llorando, muy triste, se ha arrancado los pelos de la barba, se ha arrancado los cabellos de la cabeza por el dolor de saber que el pueblo de Dios ha pecado. Y es muy interesante porque estaba leyendo los comentaristas y algo que no he mencionado es que Esdras ni siquiera era de parte del pueblo de Dios, era un persa que había enviado el rey de Persia. No era judío. Y él siente el dolor por el pueblo de Dios. Dice de la siguiente manera entonces, capítulo 10, a partir del versículo 7 hasta el 17. Posteriormente anunciaron en Judá y en Jerusalén que todos los que habían regresado del cautiverio debían reunirse en Jerusalén y advirtieron que a todo el que no se presentara en el plazo de 3 días, según la decisión de los jefes y dirigentes, se les quitarían sus propiedades y se les expulsaría de la asamblea de los repatriados. Por lo tanto, a los 3 días, en el día 20 del mes noveno, se reunieron en Jerusalén todos los hombres de Judá y de Benjamín. Todo el pueblo se sentó en la plaza del templo, temblando por causa del asunto e intimidados por el aguacero que caía. Entonces el sacerdote Esdras se puso en pie y les dijo, ustedes han sido infieles y han aumentado la culpa de Israel, pues han contraído matrimonios con mujeres extranjeras. Ahora pues, confiesen su pecado al Señor, Dios de nuestros antepasados, y hagan lo que a Él le agrada. Sepárense de los paganos y de las mujeres extranjeras. Toda la asamblea contestó en alta voz, haremos todo lo que nos has dicho, pero no podemos quedarnos a la intemperie. Estamos en época de lluvias y esto no es asunto de 1 o 2 días, pues somos muchos los que hemos cometido este pecado. Proponemos que se queden solo los jefes del pueblo y que todos los que viven en nuestras ciudades y se han casado con mujeres extranjeras se presenten en fechas determinadas junto con los dirigentes y jueces de cada ciudad, hasta que se aparte de nosotros la terrible ira de nuestro Dios por causa de esta infidelidad. Solo se opusieron Jonatán, hijo de Asael, y Jaasías, hijo de Tikvá, apoyados por los levitas Mesulán y Sabetai, los que habían regresado del cautiverio, actuaron según lo que habían convenido. Entonces el sacerdote Esdras seleccionó y llamó por nombre a ciertos jefes de familia y a partir del primer día del mes décimo se reunió con ellos para tratar el caso. El primer día del mes primero terminaron de resolver los casos de todos los que se habían casado con mujeres extranjeras. Es la palabra de Dios. Perdón, quiero repetir lo que dije, lo dije mal. Esdras era judío, sí era judío, pero era parte de los que servían al rey. ¿Cómo se llama? El servidor público del rey, como se llamara en aquella época. Bien. Y como dije hace rato, de los versículos 18 al 43, hay una lista de nombres que no vamos a ver, pero termina el capítulo diciendo, todos estos, hablando de todas las personas que habían pecado, se habían casado con mujeres extranjeras y algunos habían tenido hijos con ellas. Vamos a orar. Padre, gracias, porque Tú nos das tu palabra, Señor, y tú eres misericordioso, pero también quieres que reconozcamos las áreas, los puntos en donde estamos pecando, Señor, en donde te hemos ofendido. Pedimos que tú estés en medio de nosotros y nos des convicción. Somos tu iglesia y tú quieres una iglesia santa y pura, una iglesia que sea sal y luz, Padre, y queremos intentar y hacer nuestro mejor esfuerzo. Por eso oramos como Pablo, que dice, oren también por mí, para que cuando hable, Dios me dé las palabras para dar a conocer con valor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas. Oren para que proclame valerosamente como debo hacerlo. Amén. Bien, cuando escribía este sermón, estaba pensando, es mucho más fácil animarlos y desearles que a todos les vaya bien y hablar de todas las promesas de Dios, las cuales son ciertas y verdaderas porque están en la Biblia, pero Dios también exige de su pueblo que tenga cierta actitud hacia su llamado. Pero antes de entrar en el tema, y si se dieron cuenta, la segunda lectura fue acerca del matrimonio, y vamos a hacer un excurso, nos vamos a salir tantito del camino para hacer un paréntesis y hablar del matrimonio, especialmente del divorcio, porque si leemos este texto a la ligera, o nada más leemos este texto como, yo estoy casado con una extranjera, me voy a divorciar, ¿no? Entonces no debemos utilizar este texto también, no soy el único. No debemos usar este texto como una excusa para tomar decisiones rápidas que no agradan a Dios. Este texto efectivamente está hablando de la separación, del divorcio, y es un divorcio no como los conocemos ahora, que el papá o la mamá tiene al hijo o la hija un fin de semana un fin de semana sí y un fin de semana no. Estos los dejaban de ver por siempre. Obviamente si se separan de la esposa o del esposo, bueno, no quieren ver generalmente al esposo o a la esposa, pero a los hijos siempre está esta parte que los une más. Pero en este caso estaban diciendo, no vas a volver a ver ni a tu esposo o a tu esposa, ni a tus hijos. Jamás. Y no nada más no los vas a ver, los tienes que echar, los tienes que expulsar. Un mandato muy fuerte. Pero algo que sí hemos estado señalando al respecto es que la razón principal es porque el esposo o la esposa, no siendo del pueblo de Dios, tenía otras prácticas religiosas. Es decir, empezaban al pueblo a jalar, a hacer otras cosas que no agradan a Dios. Ay, hoy es... hoy es día de, no sé, de San Quetzalcóatl, ¿no? Vamos entonces a bailar a las pirámides, a Quetzalcóatl para que llueva. O a San Jerónimo, ¿no? San Jerónimo que nos da, ¿cuál es el de la lluvia? San Isidro, vamos a marchar por San Isidro, ¿no? Y entonces empezaban a hacer cosas que aparentemente eran inocentes. Bueno, no sé si aparentemente eran tan inocentes, pero se empezaban a alejar de los caminos de Dios. Y eso es lo que Dios no quiere. Dios no quiere compartir su gloria con nadie. Entonces, ¿cómo debemos tratar estos mandamientos que encontramos en el Antiguo Testamento y que luego encontramos algo distinto en el Nuevo Testamento? Vamos a ver que hay un principio, hay unos principios más elaborados, pero el más sencillo, el que me gusta utilizar, es uno que se llama el principio trastestamentario. Es decir, que pasa del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. ¿Qué cosas hay en el Antiguo Testamento que se repiten en el Nuevo Testamento? Las debemos seguir haciendo, como por ejemplo el diezmo. Pero hay unas que no tienen este principio. Y no es que se haya equivocado Dios, los teólogos, los estudiosos de la Biblia reconocen, admiten que hay una cosa que se llama la revelación progresiva del Evangelio, es decir, Dios poco a poco nos ha dado a conocer sus propósitos a lo largo de la Biblia. Es decir, la gente del Antiguo Testamento entendía algo del Mesías, pero no sabía quién era el Mesías, ni cómo iba a ser, ni nada por el estilo. Pasados los años y ahora entendemos quién es Jesús, cuál fue su rol y por qué no fue un rey que dominó y liberó a todos del Imperio Romano en aquella época. Podemos entenderlo con las enseñanzas del Señor Jesús, que enseñando a, la, a las personas, dice en Mateo, dicen varias partes, pero Mateo 5, del 38 al 48, oísteis que fue dicho, pero ahora yo les digo. ¿Sí? Y no es que lo vaya a contradecir, es que lo va a hacer todavía más excelso, más elevado, más lleno de gracia. Ojo por ojo, diente por diente. Me pegas, te pego. ¿Pero qué les dijo Jesús? No, no resistas al que te haga el mal, ponle la otra mejilla. Aquí todos pecamos. ¿Quiénes nos dejamos que nos hagan algo? Vas a ver quién soy. No me la vuelve a hacer. O sea, todos, pecadores, sí. Algo de que podemos arrepentirnos, ¿no? Ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Algo que habíamos oído. Pero Jesús dice, ama a tu enemigo, ora por tu perseguidor. En el 5:48 termina diciendo, por tanto, fíjense, sean perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto. ¡Auch! Nadie llegó a esa marca. Nadie llegó a esa marca. Cuando le preguntaron al Señor Jesús si estaba permitido divorciarse de su mujer, dice, esa ley la escribió Moisés para ustedes por lo terco que son de corazón, porque su corazón es duro. Ese permiso de divorciarse solamente es por culpa de ustedes, pero no es la voluntad de Dios. Pablo, entendiendo lo que había dicho el Señor Jesús, escribe más adelante lo que leímos en la segunda lectura. Si algún hermano, 1 Corintios 7, del 12 al 14, si algún hermano tiene una esposa que no es creyente y ella consiente en vivir con él, que no se divorcie con ella. Si una mujer tiene un esposo que no es creyente y él consiente en vivir con ella, que no se divorcie de él. Porque el esposo no creyente es santificado por la unión de con su esposa, y la esposa no creyente ha sido santificada por la unión de su esposo creyente. Si así no fuera, sus hijos serían impuros, mientras que de hecho son santos. Además, un argumento para el bautismo de bebés, ¿no? No han hecho nada los niños, pero ya son santos. Por el hecho de que uno de los padres crea. El esposo es santificado. Tienen que tomar la decisión, pero ya están siendo santificados. Y es un tema, el divorcio siempre es un tema difícil, porque hay razones legítimas para divorciarse. Abuso con violencia, obviamente no puedes permitirlo. Y es triste que muchas veces pastores toman esta decisión. No, tú aguanta. Ha pasado, es cierto. Y sabemos de mujeres que han sido, especialmente mujeres y niños, que han sido violentados por sus papás. Tenemos que tener más cuidado. La Biblia dice que también la infidelidad es causa de divorcio. Por eso es recomendable tener consejería matrimonial. Por eso es que queremos reactivar nuestras reuniones matrimoniales, porque a veces piensas que tú eres el único que estás teniendo problemas o tentaciones, pero te das cuenta que lo que estás sufriendo tú lo están sufriendo todas las personas. No nada más los hombres, también las mujeres. Todos sufrimos. Dice Andrew Peterson que cuando él se casó le dijeron, lo más importante es aprender a escuchar. Y dice, ya de casado de más de 30 años, me doy cuenta que no nada más es escuchar, sino perdonar y aprender a pedir perdón. ¡Auch! Entonces, es un tema que no debe tomarse a la ligera, que debemos tener mucho cuidado y que ver que es una realidad en nuestra sociedad. Es algo que nos está pegando a todos. Bien, ahora sí vamos a volver al texto que nos... Si quedan dudas de esto, por favor, luego podemos hablar, me dicen. Pero vamos a hablar acerca del arrepentimiento, una exhortación al arrepentimiento. Y algo que hace la Biblia, aparte de darnos las promesas de Dios y contarnos la historia, es que nos confronta con quiénes somos y que nos muestra quién es Dios. Y entonces nos quebranta y nos mueve profundamente. Algunas veces es desagradable porque no nos gusta esta parte en donde nos dice, lo que estás haciendo no es tan bueno como tú crees que es lo que estás haciendo. Y como les dije al principio, me gustaría nada más hablar de todas las cosas buenas, pero la Biblia nos dice, necesitan un Salvador. La gente necesita conocer quién es Dios, quién es Jesús. La gente necesita reconocer que para aceptar el trabajo y el amor de Dios del cual ya he hablado, que es tan ancho, tan amplio, tan alto y tan profundo, y que Pablo dice, oro para que este amor que es incomprensible, cuando menos tengan una idea de lo que es. Eso es asombroso. Creemos que conocemos el amor de Dios, pero no tenemos idea del amor de Dios. Cuando leemos la Biblia, nuestra tentación es ver lo que está haciendo el otro y, este sermón lo está predicando el pastor para mi marido o mi mujer. Ya le ponen el codazo, ¿no? Para que lo escuchemos, para mi vecino. Pero nos dice la Biblia, fíjate en tu viga antes de ver la paja de tu vecino. La Biblia nos habla a cada uno de nosotros, no es para los demás, bueno, sí también es, pero cuando me habla, me está hablando a mí. Porque la Biblia quiere que yo conozca a Dios, que yo experimente su amor, para que también lo pueda compartir y todos juntos podamos entenderlo. Es difícil buscar la viga porque tenemos que vernos en el espejo. Y ya he mencionado esto, cuando vemos una foto grupal, ¿quién es la primera persona que vemos? Nosotros mismos. Y si tomaste 10 fotos y en una sales bien y todos salen mal, tú te quedas con la foto que tú saliste bien y borras todas las otras. Y ni te fijas en las otras caras. Ay, es que yo estoy bostezando, yo estaba estornudando, yo estaba hablando, yo hice un gesto. Ah, pero yo salí bien. Nos preocupa verdaderamente. Eso habla de nuestro egoísmo. Es pecado, o sea, nos reímos porque todos somos culpables, pero nos habla de que somos egoístas. Esta mañana estaba hablando estamos hospedando unas ciclistas y una de ellas me decía, es que yo decidí viajar, pero la gente me critica. Dicen que soy egoísta, pero yo solo hago lo que yo quiero. Estoy persiguiendo mi sueño. Yo no le dije, pero pensé, esa es la definición de egoísmo. Todos somos egoístas. Todos lo necesitamos. Todos necesitamos del perdón de Dios. Y todos necesitamos reconocerlo. Tenemos que aprender a ver nuestra viga. Que la persona más importante en el mundo, para mí siempre voy a ser yo y debo amar a los demás como me amo a yo mismo, a mí mismo. Tenemos que aprender a negarnos a nosotros mismos. Esto lo voy a dejar de hacer hoy por otra persona. Pero vivimos en una sociedad hiper individualista. Yo hago lo que yo quiero, cuando yo quiero, como yo quiero, donde yo quiero. No puedes decirle a nadie que no haga nada. Te vas al bosque para estar en silencio y alguien llega con la grabadora y no le puedes decir que por favor guarde silencio, que estás en el bosque para escuchar a los pajaritos. ¿Y qué me vas a decir? ¿Tú quién eres para decirme? Bueno, está bien, mejor me voy, ¿no? Como yo quiero. Nos da temor preguntar cómo va tu vida espiritual. Porque la respuesta siempre, casi siempre es la misma. Y que te importa es entre Dios y yo. No te dicen que te importa, pero eso es entre Dios y yo. Pero fíjense la labor de los líderes y recordemos que no nada más es de los líderes, sino que fue las personas que también se acercaron a los líderes. Es algo del cuerpo de Cristo, del cuerpo de Dios. Y a veces no preguntamos porque sabemos que si preguntamos somos culpables, entonces mejor no preguntamos. Dice Esdras 10, 7 y 8, ahora sí le atiné al caso. Ah, no, este es el otro, 7 y 8. Debe decir, posteriormente anunciaron en Judá y en Jerusalén que todos los que habían regresado del cautiverio debían reunirse en Jerusalén. Y advirtieron que a todo el que no se presentara en el plazo de 3 días, según la decisión de los jefes y dirigentes, se les quitarían sus propiedades y se les expulsaría de la asamblea de los repatriados. Este texto fue muy tentador. Dije, yo les voy a quitar todas las cosas a los miembros de la iglesia. Bien, ¿qué nos dice este texto? En primer lugar, es un llamado a todos los que han vuelto. No es como que, yo no quiero, yo no puedo, yo estoy ocupado. Y de hecho vamos a ver que a pesar de que estaba lloviendo y que estaban temblando de frío, estaban allí. Estaban cumpliendo con su labor como parte del pueblo de Dios. Y es una advertencia fuerte de ser cortados de la comunidad. Recordemos que entonces, cuando eras cortado de la comunidad, no tenías a quién comprarle, no tenías a quién venderle, tenías que ser totalmente autosuficiente. La persona dependía del resto del pueblo. Cuando no tenías con quién estar conviviendo, no tenías vida y te ibas a morir. Recordemos, esto es una práctica que todavía se sigue en el Nuevo Testamento, cuando vemos al papá del enfermo que Jesús sana, y dice, bueno, pregúntenle a él. Y dice, no dijeron porque tenían miedo de que los corrieran del grupo de judíos. ¿Qué pasaría si fuéramos llamados, convocados de esta manera? Si no vienen temprano, les vamos a quitar 10%, más de lo que están dando, ¿no? La mayoría de la gente diría, me voy a otra iglesia. No me importa. Es lo que haríamos. Aquí, ¿tú quién eres, no? ¿Decidiríamos seguir siendo parte del cuerpo de Dios o diríamos, mejor me quedo en la tele, en la casa para ver la tele? Mejor me voy con mis amigos que van a jugar billar. Porque Dios es el que nos está haciendo el llamado. Por eso está en la Biblia, para que nosotros comprendamos. Y nos hace el llamado, no para humillarnos, sino para restaurarnos. Una persona que va a ser restaurada necesita reconocer que tiene que ser restaurada, que está en un momento mal. Como los alcohólicos. Si tú no reconoces que eres alcohólico, nunca vas a poder recibir un tratamiento, a un apoyo. A lo mejor el apoyo sí, pero nunca vas a poder sanar porque no estás reconociendo aquello que necesitas. Como pecadores, para recuperarnos del pecado, debemos reconocer que somos pecadores. Por eso hay disciplina en la iglesia. Algo que se ha dejado de hacer. De hecho, traje un libro. Si alguien me pasa mi mochila, adentro viene un libro, que es un libro muy interesante. Porque nos hemos acostumbrado a que nadie nos dice nada. ¿Saben qué es este libro? Gracias. Cuando Calvino vivía en Ginebra, la iglesia tenía un libro en donde la gente se acercaba, o los líderes se acercaban con las personas y les decían, tu vida no está bien. Y entonces te vamos a poner un castigo para que puedas recuperarte. Y la gente lo admitía. Y ahora, ¿me vas a poner disciplina? ¿Tú? Me voy a otra iglesia. Dice el último, dice, porque habla de una persona que se llamaba Pierre Simon. Que todas estas personas fueron convocadas para hacer, no dice los años, 1542, 1544. Este es el récord de 2 años, nada más. Lo involucrado que está la iglesia con la iglesia misma. Esta persona jugaba a los dados. Perdió todo su dinero. También apostaba para tomar. Y entonces el consistorio es de la opinión que se le dé una, que se le castigue y que se le prohíba la comunión. No puedes tomar la comunión. No sé cómo se sentirían yo si les digo, ¿saben qué? Creo que no deberías tomar la comunión. ¿Tú quién eres para decir de mi vida? Y vemos que la iglesia en Ginebra fue una de las iglesias más exitosas. De hecho, hasta la fecha, Ginebra sigue siendo una de las mejores ciudades para vivir. Y es cierto que hubo problemas allí, que hubo un momento en que no quisieron a Calvino, pero en parte fue por toda la influencia de la iglesia que afectó a la ciudad. Cuando oramos por nuestro país, debemos saber qué estoy haciendo yo para servir a Dios como Él quiere que lo haga. Esdras 10, la segunda parte y 11. Entonces el sacerdote Esdras se puso de pie, primero fueron convocados todos, y les dijo, ustedes han sido infieles y han aumentado la culpa. No es como que te quedas en un lugar. sigue aumentando, de Israel. Pues han contraído matrimonio con mujeres extranjeras. Ahora, pues, confiesen su pecado al Señor, Dios de nuestros antepasados, y hagan lo que a Él le agrada. Sepárense de los paganos y las mujeres extranjeras. Cuando leemos la Biblia, nos dice Dios, nos revela a Dios que hemos sido infieles, que somos pecadores y que nadie puede negarlo, porque la persona que lo niegue dice que se engaña a sí mismo y está haciendo a Dios mentiroso, y decir que Dios es mentiroso es un gran pecado. Todos somos culpables. Por eso vemos en la lista final del capítulo 10 una lista de muchos nombres, y comienza la primera parte con los sacerdotes. Y esto quiere decir que todos, desde el más elevado hasta el más pequeño, habían pecado. Hay pecados graves que se ven, que son evidentes, infidelidades, violencias, adicciones, lujuria, pero hay muchos que son invisibles y son los que nos hemos vuelto expertos en guardar. Envidia, rencores, el ego de verme mejor que los demás. No amamos a nuestro prójimo, creemos que somos superiores a los demás, dejamos de meditar en la palabra de Dios, no compartimos nuestra fe y hasta nos da pena admitir muchas veces que somos hijos de Dios. Ay, ya ves cómo son esos cristianos. ¡Ja, ja, ja! Yo no digo nada, no digo nada, no soy cristiano, no soy, que no sepan que soy cristiano. Cada cosa, dice la Biblia, aumenta el pecado personal y de la iglesia, del pueblo de Dios. ¿Y qué es lo que hacen después, posteriormente? Confiesan. Entonces, perdón, me reconocen y confiesan. Confiesen sus acciones. Y cuando confesamos, reconocemos que necesitamos un Salvador. Y se requiere valor para admitir que necesitamos ayuda. Porque nos gusta ser independientes. Nos gusta que crea la gente que no necesitamos a nadie, ni a nada. A nadie le pido prestado, a nadie le pido un desarmador, a nadie le pido, porque yo tengo todo en mi casa. Se requiere valor para hacerlo, pero dice la palabra de Dios que el pueblo de Dios no ha recibido un espíritu de cobardía, sino uno de dominio propio y de valor. Valor para corregir, es lo que se necesita. No debemos quedarnos en el confesar, bueno, sí, puede que sea pecador, pero pues Dios me ha de entender. No, Dios quiere que cambies. Dios te ama como eras, bueno, como eres, pero quiere cambiarnos a todos a la imagen de su Hijo, que tengamos el carácter. Bonhoeffer describió algo que se llamó la gracia, que se conoce como la gracia barata. Y es esa gracia que dice, Dios me va a perdonar por todo lo que haga, especialmente los que somos reformados, todo lo que hice, todo lo que he hecho y todo lo que haré. Entonces puedo seguir pecando cómodamente, pero la Biblia no nos enseña eso. La Biblia nos enseña que Dios quiere transformar a cada persona. Fue lo mismo que dijo Pablo en Romanos 6:1. ¿Qué pues diremos? ¿Vamos a seguir pecando para que abunde la gracia? ¿Para que vean qué tan bueno es Dios que me perdona todas las cosas? No, es la respuesta. No vamos a hacer eso. No, espero que nadie esté pensando, sí, hay que seguir pecando para que vea la gente qué tan bueno es Dios, cuánto me va a perdonar y cuánto me ama. No, la respuesta es no. El pecado requiere ser tratado, necesita un remedio. Dios actuó y envió a Jesús. Y Jesús actuó y optó por la cruz. Ahora es tu turno. Es mi turno. Y debemos preguntarnos, ¿qué vamos a hacer con aquellas cosas que todos sabemos que tenemos escondidas en lo más profundo de nosotros? Si has dado el paso de la confesión honesta, no puedes confiar en una gracia barata, sino buscar el remedio. Por amor a Dios. Cuando entendemos el amor de Dios, es cuando nosotros podemos actuar para amar a Dios y responder y corresponder a su amor. Hacer lo posible por no pecar. Y nos dice la Biblia en 2 de Timoteo, huye de las pasiones, de las malas pasiones, y esmérate en seguir la justicia, la fe, el amor, la paz. huir de las pasiones. Algunas cosas sé que me hacen caer. Me alejo de estas cosas. Ya no hago esto, ya no me acerco a esto. Porque me hace, ya no prendo la tele, ya no veo las noticias, ya no me junto con este tipo de personas porque son los que me están haciendo caer. Y ya no quiero ser tentado porque sé que soy débil. Efesios dice la famosa armadura del cristiano, y quise leerla toda porque a lo mejor algunos no la conocen todavía. Dice, por último, fortalézcanse con el gran poder del Señor, póngase toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos con la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Yo creo que muchos estamos medios descuidados o muy descuidados de todas estas cosas. Finalmente, la otra cosa que nos dice la Biblia, y hay más cosas, Santiago 4:7, sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Entonces, alejarnos, estar bien preparados para la guerra y resistir. Tres cosas que debemos estar listos. Y Esdras dice, todo el pueblo se sentó en la plaza del templo, temblando por causa de este asunto e intimidados por el aguacero. No era cosa fácil, no nada más era enfrentarse, sino también las inclemencias del tiempo. Y muchos de nosotros ponemos excusas, es que tengo mucho trabajo, es que, y dejamos a Dios al final. Pero después de escuchar, la gente asumió su responsabilidad. Dice en Esdras 10:12, toda la asamblea contestó en voz alta, haremos lo que nos has dicho. Es tiempo entonces de que cada uno hagamos un ejercicio de analizar nuestra vida. No toda tu vida, pero tú sabes aquella cosa que te aleja de Dios. Aquella cosa por la cual dices, hoy no leí la Biblia, pero Dios va a entender. Hoy no oré, pero Dios va a entender. Hoy no ayudé, hoy me enojé, pero se merecía que me enojara. Hoy analiza tu vida. Y en silencio confiesa a Dios. Y te voy a dar unos segundos para que confieses. Ahora piensa en cómo vas a enfrentar esta situación para dejar de pecar. ¿Cómo vas a resistir? Es bueno alejarse, dice la Biblia, aléjate de las tentaciones. Bueno resistir, si sabes que puedes resistir, resiste. Pero ¿qué vas a hacer en particular con aquellas cosas que has confesado? Y con esto llegamos a nuestra aplicación. Reconocer, confesar y actuar es más difícil de lo que parece. Se requiere mucho valor. Y Tolkien, uno de mis autores favoritos, dice que las cosas buenas y fáciles generalmente no se mencionan. ¿No? Como cuando te vas de vacaciones, todo pagado, ah, pues qué rico, pero no hay historia. Dice, solamente aquellas cosas que son difíciles, que te cuestan trabajo, que te cuestan dolor, son las que se vuelven, y me gustan sus palabras, son de las que se habla mucho de ellas, se vuelven historias, leyendas y mitos. Por eso encontramos tantos héroes de la vida, en la Biblia, perdón, que no son mitos, en realidad son reales, pero que podemos hablar de ellos y decir, wow, qué ejemplo nos dejaron. porque hicieron lo difícil. Como iglesia estamos llamados a hacer lo máximo por nuestro Señor. El llamado de Dios comienza con cada persona. Yo no estoy llamado a cambiar a mi esposa, ni ella está llamada a cambiarme a mí. Cada uno está siendo llamado a enfrentar su propio ego y actuar. Yo no puedo cambiar a mis hijos, puedo orar por mis hijos y darles ejemplo. Dios me llama a que yo cambie y que a través del cambio en mi testimonio, la gente pueda ver y decir, wow, ¿qué te pasó? ¿Por qué estás tan diferente? No se trata de sentirme recto una vez que he cambiado, que Dios me ha cambiado, sino de compartir la gracia que yo recibí por el perdón y el amor que me fueron dados por Dios para amar a otras personas y así impactar otras vidas. Si tienes el valor que se requiere, echa una mirada a tu vida. Te voy a pedir que lo hagas, que cierres tus ojos y que eches una mirada a tu vida. Les voy a decir a todos que piden sus ojos porque al rato voy a pedir que levanten las manos y no quiero que nadie más vea a nadie. Quería hacerlo en público porque fue como lo hizo Esdras, pero lo vamos a hacer en silencio. Pero es un buen ejercicio. Ahora confiesa a Dios aquello que sabes que está siendo un impedimento entre tú y aquellas personas con las que trabajas, con las que convives y con Dios. Si no encuentras nada, pídele a Dios que su Espíritu Santo te ilumines. Vas a encontrar algo. Ahora sí, todos los ojos cerrados. Si quieres y estás dispuesto a pelear la buena batalla de la fe, quiero orar por ti, pero quiero que levantes tu mano para saber por quién voy a orar. No voy a decir los nombres, nada más quiero tenerlos para estar orando por ustedes y después hablar con ustedes. Pero quiero que levanten su mano. Gracias. Permítame tantito. Mantenga la levantada, perdón. Estoy escribiendo muy despacito. Muchas gracias. Permítame hacer una oración por cada uno de ustedes. Bueno, por todos, pero Padre, gracias porque tú nos das la convicción, Señor, de que te necesitamos. Gracias porque hay personas que están dispuestas a hacer lo que tú nos llamas, a lo que tú nos llamas a hacer. Padre, quiero pedirte en el nombre de Jesús que tú fortalezcas la visión y el deseo de cada persona de seguirte, de buscarte. Señor, no va a ser fácil, pero confiamos en que tú eres vencedor. Y que, Señor, junto contigo nosotros somos vencedores por ti. Señor, te pido por todas las personas que no quisieron levantar su mano. Tú conoces las razones. Quizás fue vergüenza, quizás es un ego alto, pero Padre, te queremos pedir que tú trabajes en el corazón de todos nosotros. Queremos ser tu iglesia. Llénanos de tu gracia, llénanos de tu amor. Permítenos ser una novia digna del Cordero. Danos el valor que se requiere. En el nombre de Jesús. Amén.